Julia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, Ana, te saludan acá. Buen mediodía. Walter, Ana, ¿cómo están? Buen día. Bueno, contentos. Sí, ¿es contento la palabra? ¿Está bien? Sí. Las palabras de Julieta fueron emoción, no lo puedo creer, al fin. Sí, pero la verdad que sí, estamos contentas. Para aquel que o aquella que quizás no siguió como fue todo, podemos me ayudás un poco a sintetizarlo, digamos, este recurso lo presenta Rita Custé, ¿está bien? Sí. Defensora hace la presentación a la Corte Suprema de Justicia y debía la Corte Suprema resolver si le daba lugar o no. Si no le daba lugar a esta presentación, se ratificaba lo que había dicho el Superior Tribunal de Justicia, que le dice no a la absolución y que se debe rehacer el juicio. Exactamente, sí. El año pasado se presentaron dos recursos. Por un lado fue el doctor Galeano, abogado defensor de Morales Toledo y de Barrientos. Hace un mes y medio ese recurso fue denegado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedaba pendiente la resolución de el recurso que presentó la doctora Custet en nombre de representación de Felipe Carrasco, que era el tercero de los tres imputados, ¿no? Y bueno, definitivamente el 22 de junio fue que salió la sentencia definitiva, por lo tanto se resuelve denegar las quejas ante el Superior Tribunal de Justicia de la Nación. ¿Cómo es la situación en el caso de Galeano, que no puede recibir la notificación de esto? Bueno, habrá que ver ahí cómo lo hace, ¿no? Ese Carrasco deberá resolver. Sí, pero se notifica personalmente, así que la situación de Barrientos y de Morales Toledo ya estaba representado anteriormente y en la etapa de juicio también por el doctor Galeano, y después en junio del año pasado fue que asumió la representación de Belén Barrientos, pero hace un mes y medio salió el resolutorio, más o menos, creo que fue hace un mes y medio, el resolutorio denegándole la queja. Entiendo que las partes ya están al tanto de la situación, los imputados. ¿Esto cómo, qué tiempos da ahora para el inicio de este nuevo juicio? Y ahora tenemos que esperar que la Corte reenvíe las actuaciones acá a la Cámara, pero ya tenemos el tribunal integrado, ya tenemos los jueces designados, así que simplemente supongo que tendremos novedades luego de la feria judicial, ¿no? Es una expectativa muy alta pensar que puede ser este año, final de año, o no, los tiempos judiciales son muy particulares. Los tiempos judiciales son particulares y más ahora que tenemos a partir del 1 de agosto la vigencia del nuevo código, ¿no? No obstante eso, cierto, a nosotros no nos afecta porque, a ver, no nos afecta en cuanto a la causa de Atahualpa, ya que se va a regir el nuevo debate conforme el código anterior, ¿sí? El nuevo código procesal penal empieza a regir de todas las causas que afecten a partir del 1 de agosto. Nosotros continuamos, esto es la sustanciación de un nuevo debate, ¿sí? Y sí, puede ser, los tiempos de la justicia son bastante, o sea, sería confuso si yo digo que sí puede ser que antes del fin de año, pero bueno, la verdad que es algo que no tengo certeza, pero bueno, sí teníamos una certeza de que antes de la feria iba a salir, íbamos a tener una resolución de la Corte Suprema y acá la tenemos. Evidentemente, ya está. ¿Qué mayo y qué junio, ¿no? Porque uno, sí. Mayo lo vivió, la verdad que de muy buena manera, en ver esto de que la justicia acepte revisar cómo actuó la propia funcionarios judiciales, y ahora junio le da el visto bueno a la familia. Me dijiste, Julieta, está muy contenta con esta posibilidad. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque fue un año muy intenso, de muchísimo trabajo, la espera de que la Corte Suprema resuelva y estar al pendiente ahí era, la verdad, muchas ansias. Pero bueno, la verdad es que Julieta está muy contenta. Tenía esperanzas tenía como cierta certeza, en realidad, de que todo iba a salir bien y acá está. Lo que Julieta decía era una realidad. Bueno, reiteramos entonces, la Corte Suprema vuelve y no le da lugar a la queja, está bien dicho así, no hay lugar, no acepta la queja, y esto deja otra vez en el ámbito de la justicia provincial, que ya había resuelto que se vuelva a hacer todo de nuevo y que no se tenga en cuenta el juicio que se había hecho en su oportunidad. Exactamente, la Corte lo que dice es que hay que hacer un nuevo debate. Bueno. De ahí también es importante quienes puedan sumar ahora, se puede hacer de seguir sumando voces, ¿no? O testimonio, sí, mejor dicho. Totalmente, totalmente. Sí, ahora más que nunca todo lo que venimos trabajando con Laura, con Ayelen y con Julieta, desde que se conformó el equipo de trabajo, la verdad es que va a empezar a salir a la luz. Está bueno, realmente es muy bueno.